Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De septiembre, San Jerónimo, doctor de la Iglesia. Nació en Dalmacia, Yugoslavia, en el año 342. San Jerónimo, cuyo nombre significa el que tiene un nombre sagrado, consagró toda su vida al estudio de las Sagradas Escrituras, y no es considerado uno de los mejores, sino el mejor en este oficio. En Roma estudió latín bajo la dirección del más famoso profesor de su tiempo, Donato, quien era pagano. El santo llegó a ser un gran latinista y muy buen conocedor del griego y de otros idiomas, pero muy poco conocedor de los libros espirituales y religiosos. Pasaba horas y días leyendo y aprendiendo de memoria a los grandes autores latinos, Cicerón, Virgilio, Horacio y Tácito, y a los autores griegos, Homero y Platón, pero casi nunca dedicaba tiempo a la lectura espiritual. Jerónimo dispuso irse al desierto a hacer penitencia por sus pecados, especialmente por su sensualidad que era muy fuerte, por su terrible mal genio y su gran orgullo. Pero allá, aunque rezaba mucho, ayunaba, y pasaba noches sin dormir. No consiguió la paz, descubriendo que su misión no era vivir en la soledad. De regreso a la ciudad, los obispos de Italia junto con el Papa nombraron como secretario a San Ambrosio, pero este cayó enfermo y decidió nombrar a San Jerónimo, cargo que desempeñó con mucha eficiencia y sabiduría. Viendo sus extraordinarios dotes y conocimientos, el Papa San Dámaso lo nombró como su secretario, encargado de redactar las cartas que el pontífice enviaba, y luego lo designó para hacer la traducción de la Biblia. Las traducciones de la Biblia que existían en ese tiempo tenían muchas imperfecciones de lenguaje y varias imprecisiones o traducciones no muy exactas. Jerónimo, que escribía con gran elegancia el latín, tradujo a este idioma toda la Biblia, y esa traducción llamada Vulgata, o traducción hecha para el pueblo o vulgo, fue la Biblia oficial para la Iglesia Católica durante 15 siglos. Alrededor de los 40 años, Jerónimo fue ordenado sacerdote, pero sus altos cargos en Roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de la alta clase social le trajeron envidias y, sintiéndose incomprendido y hasta calumniado en Roma, donde no aceptaban su modo enérgico de corrección, dispuso alejarse de ahí para siempre y se fue a Tierra Santa. Sus últimos 35 años los pasó en una gruta, junto a la cueva de Belén. Varias de las ricas matronas romanas, que él había convertido con sus predicaciones y consejos, vendieron sus bienes y se fueron también a Belén a seguir bajo su dirección espiritual. Con el dinero de esas señoras, construyó en aquella ciudad un convento para hombres y tres para mujeres, y una casa para atender a los que llegaban de todas partes del mundo, a visitar el sitio donde nació Jesús. Con tremenda energía escribía contra los herejes que se atrevían a negar las verdades de nuestra santa religión. La Santa Iglesia Católica ha reconocido siempre a San Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor la Biblia, por lo que fue nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedican a hacer entender y amar más las Sagradas Escrituras. Murió el 30 de septiembre del año 420, a los 80 años. Thank you. San Jerónimo, doctor de la Iglesia. San Jerónimo, doctor de la Iglesia, hombre valiente para vencerse a sí mismo y tenaz en su lucha contra sus instintos, y no sólo la lujuria, sino también el orgullo y el carácter carente de caridad. Le costaba tratar a los demás por amor a Dios, y más bien los trataba como se trataba a sí mismo, sin piedad, diciéndose las cosas claras y a cada cosa por su nombre. Pero no todos apreciaron en él la lucha formidable, la batalla increíble que luchaba consigo mismo, sino más bien veían esa falta de tacto que tienen algunos santos, que si no fuera por la gracia misma de Dios, serían muy pecadores. Pero aunque es por la gracia de Dios, esta gracia no cambia el temperamento del santo, sino que San Jerónimo consiguió llegar a la santidad por su vida de piedad y soledad, y no cuando estaba en la sociedad. Y aunque era hombre social, era de temperamento tan pasional que tuvo que vivir en solitario para conseguir la santidad que le hace merecedor de traspasar la muerte e ir directo al cielo eterno. Imitar a San Jerónimo en su conocimiento de sí mismo es lo que debe hacer todo buen católico, y en leer la Sagrada Biblia.